Buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Negra de los bandoleros cantan las espuelas, en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Negra sangraba el costado de Sierra Morena, en la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. Bueno, estamos en este arranque de columna con Tom Moreno. Buenos días, Tom. Buenos días. Bienvenido de vuelta a este... ¿Cómo me está costando esta jornada de jueves con cuentos decapitados? Bueno, muy contento de estar acá en esta audición española del 1800 y tanto. ¿Qué estábamos escuchando? Me resultaba conocida esa voz. Si vos sabés lo que estábamos escuchando, presentalo, por favor. Estamos escuchando a Paco Ibáñez con la canción, se titula, no tengo bien el título. Canción del jinete, que es el mismo título en realidad que el poema escrito por García Lorca allá por el año, anda a saber dónde. Esta canción la edita Paco Ibáñez allá por el 60-69 y aparece por primera vez en el repertorio de Paco en un en vivo muy famoso que tiene él. Grabado justamente ahí en 68-69, estoy haciendo memoria. Más o menos. Año arriba, año abajo, sí. A nadie le importa, no importa. me pareció divino arrancar con una canción de Paco Ibáñez, primero porque me gusta Paco Ibáñez y yo vengo a esta columna a poner la música que a mí me gusta. Obvio. Directamente. ¿Fuiste a verlo al Sodré? No fui. Tengo una lista llena de ausencias. En cuanto a, sí, yo a Manuel Serrat, por ejemplo, nunca lo fui a ver. Te digo que con Serrat capaz que tienen más oportunidades, con Paco Ibáñez sí, ya está la cosa. Sí, de, ya ahí se me complicaría un poco, ¿no? ¿Vos decís? Yo digo que la última vez que vino hay muchas canciones que no puedo cantar por forma física. O está muy mayor. Y sí, claro. ¿Qué edad estamos? ¿Alguna tira? Hagamos una penca acá, que está muy de moda ahora. Y yo digo 80 y... ¿La producción me lo puede googlear? No me cuida la producción, me manda al aire. O sea, ahora mismo están ahí trabajando para usted. 85, te digo yo, vamos a ver. ¿85 tirás vos? Puede ser, ¿eh? Entre 80... Capaz que lo... Yo creo que tiene 81. Yo no creo que haya pasado los 85, eso me parece que le pongo una fichita ahí. Ahora hay que ver el año en el que nació y hacer el cálculo. ¿Cuántos? 84 años tiene. 84 años, impresionante. La que estuvo más cerca fue Raque. Porque sí, yo sí. No me la jugué. Yo sí, hice la de... Me lavé las manos también. No importa. Bueno, como les estaba contando, en realidad este es un poema de Federico García Lorca. Ese poeta español del cual muchísimos y muchísimos artistas, muchísimas artistas, han tomado, han hecho canciones con sus letras y con sus poesías. Y en el programa de hoy, justamente, nos vamos a meter en una historia muy linda de una canción que tiene un relato muy descriptivo sobre una ciudad que la primera vez que yo escuché esa canción, la vi como real. Vi las paredes pintadas, vi las flores en los balcones, vi los caballos viniendo ahí al galope y la tranquilidad del pueblo en la segunda toma, así haciéndome una película en la cabeza. Te describe una escenografía, y ¿no? Es tremenda, tremenda la descripción que tiene. Tiene la canción de la que estamos hablando es La ciudad de los gitanos. Uh-huh. Y es la canción que interpreta la banda española Marea. ¿A ustedes les gusta? ¿Han escuchado? ¿La siguen? Fan total. Fan total. Fan total. Para mí es tremenda banda, Marea es tremenda banda. Para mí de los 12 a los 18 fue como capaz que la banda más escuchada, una de ellas. Yo creo que sí, para mí también, no de los 12 a los 18, pero a partir de los 15, sí, por ahí... Temprano, ¿no? Para Marea. Bueno, no sé. No. 12. Claro, porque 12... depende de las edades de cada uno. Yo al ser mayor de edad ya arranqué con Extremoduro. Ahí va. Esta era como, para mí era como el lado B ahí de la versión un poco más porno de Marea. Bueno, no sé, tengo una consulta. Es discutible lo que estoy diciendo, pero está nada, son opiniones. Sí, desde luego. Yo ¿qué va antes, Marea? En tu caso fue antes Marea y después Extremoduro. Lo primero que tengo para decir que ustedes no van a seguir este pequeño chacarrillo que voy a hacer. Marea Extremoduro no es Los Redondos Soda Stereo. O sea, estamos de acuerdo que eso lo desterramos. O sea, hay claro, sí. Están unidas las dos bandas. O sea, tienen puntos de conexión, de contacto, y aparte hay una buena relación entre ellas. Sí, uh-huh. Sí, sí. Hay temas en común. Después, con respecto a lo que vos preguntabas, no sé en realidad qué viene primero. En mi caso, no sé si te pasó vos lo mismo, Raquel. Yo arranqué escuchando Marea antes que Extremoduro. A mí me pasó al revés. Marea lo agarré más de grande. Y en realidad llegué a Marea cuando empecé a leer poesía, entonces llegué a un libro de, ¿cómo se llama? Cuchi Romero. De Cuchi Romero. Cuchi Romero. Increíble libro de poemas. Otra conexión que tienen ahí, porque... Sí. Robe también es Robert. Un poeta increíble. Sí. Y Fito y Fittipaldis era la versión light de la adolescencia antes de llegar a Extremoduro y Marea. Ese es un poco el recorrido. Sí, comprendo eso. Es como más suave. No, no te adentra en un mundo tan oscuro como tiene esa posibilidad, esa habilidad. Marea y Extremoduro, las dos. Sí, se meten en lugares escabrosos. Sí, y complejos. Sí, totalmente. Bueno, lo que estábamos comentando en realidad en esta columna puntual de Cuentos Decapitados, donde empezamos a investigar, a buscar la cabeza y el cuerpo que quedaron por un lado y por el otro, ¿no? Y tratamos de juntarlos acá. Hablábamos de la canción de Marea, Ciudad de los Gitanos, que, como saben ustedes, nace, en realidad, de un poema escrito por García Lorca, que es El Romancero Gitano, uh-huh. Que es una serie de cuentos. En este caso en particular, es El Romancero de Ocón, la guardia... Con la Guardia Civil. Ahí va, sí. Ese es el título del poema. Es un poema precioso, el poemario. Es un poemario increíble. Y tiene algo muy particular, que es la idea y la intención de describir el ambiente y la vida gitana, flamenca, por García Lorca, por aquellos años del siglo XIX, ¿no? Y en esto es una idea que tiene García Lorca de describir algo que es antagónico a lo que todos pensamos de lo que es la cultura gitana, ¿no? O sea, si vamos a definir desde un poco de... Vamos a jugar a los prejuicios. A mí me gusta hacer el juego de los prejuicios, ¿no? Bien, eso estaba pensando yo. ¿Qué imaginamos por...? ¿Qué imaginamos por gitanos? Uh-huh. ¿Cuál es la idea que tenemos de un gitano? Bueno, voy a hacer... Bueno, dale. Yo no quiero. Yo no quiero, no quiero jugar a esto. Claro, no me gusta. Y uno de los grandes prejuicios es los chanchulleros que son. Seguro, seguro, ¿eh? Seguro. Chanchulleros. Chanchulleros, sí. de hacer chanchullos, de sí. hacer intercambios extraños. Bueno, ahí va. Eso es. Una de las. Hay un libro entero que trata de recuperar la memoria y la cultura gitana dentro de la península ibérica. Y una de las cosas que tiene son los juicios que han quedado por escrito, no solo de la época franquista, sino de tiempos anteriores. Inclusive llega hasta Fernando VI, donde lo más común es que los gitanos son acusados por ladrones. Sí, ahí va. Efectivamente. Y eso ocasiona, ahora lo vamos a ver, uno de los episodios más jodidos que tiene el pueblo gitano dentro de España. Porque el pueblo gitano ha sido perseguido, excluido, discriminado. Ha sido y sigue siendo. Y sigue siendo. No solo, o sea, desde que salieron de la India, el pueblo romaní, allá por el siglo, vaya uno a saber qué, lo vienen persiguiendo. Ellos se vienen moviendo de un lugar a otro porque tienen eso, justamente de lo que iba a decir. Tienen esa idea de que no se asientan en un lugar, no tienen un sitio, sino que van girando de un lugar a otro, y en eso han generado comunidades. Pero para poder ser discriminados, no solo es un pueblo que anda de un lado al otro como está en el imaginario popular, sino que ha tenido mini sociedades o grupos de, claro, que han sabido asentarse en determinado lugar y determinada región geográfica. Uno de los más grandes y más conocidos es Andalucía. Totalmente. Que hay una referencia flamenca asociada al gitanismo, que es conocida, y no solo es conocida, sino que es un producto de exportación cultural español. Total. Que a nosotros nos llega y es indisociable. Al punto de que, nada, es imposible no asociar una cosa con la otra. De hecho, ese es otro de los prejuicios, ¿no? Un gitano canta bien flamenco, por ejemplo. Claro, ¿por qué? O baila bien un flamenco. Sí. No, y no tiene por qué ser así. No, claro. Esto me resuena todo el tiempo esta discusión que hubo hace poco con el surgimiento de Rosalía, que es catalana, que empezó a cantar flamenco, a bailar flamenco, ¿no? Como a identificarse con una cultura como más gitana, y la comunidad gitana en toda España criticó eso como apropiación cultural. Luego está ahí un montón de matices y discusiones, y cada cual puede tener su opinión, pero poco a poco también como que se ha convertido en una mercancía. Me recuerda un poco también a cuando las tiendas de ropa a grandes cadenas agarran diseños de pueblos indígenas. Claro, claro. No, tienen un poco como de eso de comunidad, así con su propia cosa, que andan por ahí luego robándosela. Sí, es una discusión súper amplia y interesantísima de dar lo que es la apropiación cultural. Nada, artistas como Concha Huica también han tenido ahí un par de dires y diretes con respecto a cómo se hace la modernización del flamenco, el clásico. Nada, lo que hizo esta muchacha Rosalía, para mí es indiscutible que es una obra de arte preciosa que toma cosas del lugar y de la cultura que ella vive, que es permeable, todos somos permeables, más allá que sea catalana, claro. Digo, está en todos los puntos de España. Eso. Claro. Y lo hizo, lo transformó y en una cosa maravillosa y está precioso para escuchar. Así que escuchen Rosalía y no escuchen nada de esto que le vamos a pasar ahora. Y vamos a hablar de Rosalía, listo. No, cambiamos la canción. En fin, no, lo que le venía contando... Veníamos hablando de los prejuicios, ¿no? Veníamos hablando de los prejuicios, veníamos hablando también de la idea colectiva general ahí instalada de que los gitanos no tienen un lugar fijo. Y ahí García Lorca hace una cosa maravillosa, que es le da un lugar idílico a los gitanos, ¿no? Que parecerían no tenerlo nunca. Y él va y construye una ciudad para todos ellos. Dice, bueno, esta es la ciudad de los gitanos. Y la relata de la misma manera que se relata en la canción de Marea, que tiene algunos cambios, algunas cositas por métrica, algún verso también que se acorta, porque la verdad que el romancero ese es mucho más largo, sí, que la canción de Marea. Pero lo primero que tenía ganas de decir es eso, es la posibilidad que tiene un poeta de construir un lugar. Y un lugar para una colectividad, un lugar para una etnia. Listo, esto es la ciudad de los gitanos. No solo tiene esa posibilidad de representar y de construir eso, sino que también tiene la posibilidad de construir los enfrentamientos. ¿No? El poeta dice quiénes son los que estaban dentro de la ciudad y quiénes son los que vienen a por ella. Sí, decilo. Y ahí aparece la benemérita, ¿no? La benemérita. La Guardia Civil. Que está presente en este poema particular, está dedicado a la ciudad de los gitanos y a conocer ese mundo, pero está dedicado pura y exclusivamente a eso, a la benemérita, a la Guardia Civil. El título del poema es Romancero a la Guardia Civil. Y enfrenta justamente esos dos actores. Y a lo largo de todo el Romancero gitano, es como si miráramos los dibujitos, el coyote contra el correcamino. Bueno, son los gitanos contra la Guardia Civil y es eso. O sea, relatando determinada historia, relatando determinado camino, determinado pasaje, esto y lo otro, pero todos los entredichos, los encuentros, los sucesos de un pueblo que tiene un lugar de existencia, así como, no sé, la aldea de Asterix y Obelix, y venían los romanos y siempre le querían dar. Bueno, va por ahí, es eso. Bueno, eso pasa en realidad. En las ciudades, en muchas de las ciudades hay asentamientos que son de gitanos, o asentamientos o barrios, no tiene por qué ser asentamientos. Que son mucho más perseguidos muchas veces que otros barrios comunes. Por ejemplo, en mi ciudad, en Toledo, hay un lugar que se llama el Cerro de los Palos, que es un barrio de población gitana y que siempre ha sido un barrio que han intentado desmantelar. Desde que yo tengo uso de razón, siempre han intentado tirar por tierra el barrio del Cerro de los Palos y sacarlos de ese lado, y ha sido re perseguido por la Guardia Civil, ¿no? Entonces, claro. Es como muy metafórico eso, porque en realidad ocurre. Sí, sí, sí, es concreto. Para mí ahí hay temas que juegan su rol en este tire y afloje, y es que son víctimas de los negocios inmobiliarios de las municipalidades, que quieren aprovechar un terreno que está habitado por gente, no le importa dónde van a ir a parar. Es como, bueno, los gitanos, sí, total, sí, pasan viajando. Entonces, bueno, listo, hagamos un negocio inmobiliario, desmantelemos un barrio y, bueno, a la suerte de Dios, que te cure Lola. Y eso pasa constantemente. Yo justo estaba pensando cuáles son las razones por las que se persiguen como esos lugares, y creo que claramente está como esto de lo urbanístico, pero creo que va de la manísimo de racismo, ¿no? Pobreza, como un odio per se a que esa gente distinta, pobre, que se ve sucia, que parece que roba, que no, todos esos atributos negativos que se le da como a la comunidad gitana en general, son razones de sobra para que nada. Sin duda. De hecho, este barrio que yo te mencioné, ni siquiera es una zona donde se vaya a construir. O sea, es una zona alejada de la ciudad donde nadie quiere vivir en realidad. Es claro, simplemente que los quieren borrar. Sacar. Ya está. Sacar de ahí. Bueno. Bueno, esto, como decíamos, ha sucedido con este pueblo durante siglos y siglos y siglos. Y a mí lo que me pasó cuando escuché la primera vez esta canción de Marea, primero, que no sabía que era un poema de Federico García Lorca, eso lo averigué después con los años, la he cantado mil veces sin saberlo. Cuando encontré el poema, que era de Federico García Lorca, todo lo que representa García Lorca para la cultura, fue como un mimo al corazón. Pero en ese proceso, en ese primer proceso de interpretación de la canción, uno, ¿en qué periodo histórico coloca ese suceso, eso que sucedió, ese relato? ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿No te pareció eso? Bueno, me voy a preguntar esto, ¿en qué momento pasó esto? Sí, ¿Lo asociamos con el franquismo? ¿Puede ser antes del franquismo? ¿Lo asociamos con qué se asocia? Lo primero que se asocia antes de saber que era de García Lorca. época represiva, ¿no? Seguro, parece. sin duda. No sé si franquismo o alguna otra dictadura anterior al franquismo, pero seguro que en la época republicana no fue. Bueno, lo cierto es que no está claro, y empezando como a escarbar ahí y tratando de agarrar palito con palito acá para tratar de hacer un fuego, te cruzas con historias que representan esa resistencia que ha tenido este pueblo tan vapuleado para seguir existiendo y seguir defendiendo su cultura y su identidad. Y en esa historia, en ese proceso de investigación, me encontré con dos sucesos que son dignos de contar. El primero es el que sucedió con los presos que estaban en el campo de concentración de Auschwitz. Uh-huh. En el 44, donde habían 6.000 gitanos encerrados. Uh-huh. Fue una de las minorías muy perseguidas también. Como sabemos, sí. Bueno, los opositores políticos, comunistas, gitanos, homosexuales y judíos, y seguramente otras minorías que me están faltando, pero bueno, fueron víctimas de este momento atroz de la historia de la humanidad. Y la historia la voy a contar de manera cortita. En un momento ellos se enteran, los 6.000, se va corriendo la voz en el campo de concentración de que iban a ir a parar a la cámara de gas. Uh-huh. Esto previamente a esto hubo una aniquilación de 800.000 romaníes, bien, y inclusive a lo largo de este proceso murieron 4.000 gitanos en las cámaras de gas. Gracias a la organización que tuvieron estas personas en este campo de concentración, ellos tomaron una determinación, iban a evitar a toda costa el exterminio, y hicieron un levantamiento dentro de este campo de concentración contra la SS, y bueno, y de alguna manera pararon la noche anterior a que iban a ser enviados a la cámara de gas. Lograron detener esa orden y bueno, eso no sucedió. Y es una historia de resistencia y de organización en uno de los momentos más dramáticos que puede tener una persona, ¿no? Una persona. Y sin embargo, no se conoce. O sea, otra cosa que creo que pasa con las comunidades gitanas es que, además de ser como súper unidas y resistencia, ¿no?, a todo lo que viene de fuera que los amenaza, son borrados de la historia de una manera abismal. O sea, nunca estudiamos, nunca leímos en la escuela, en los libros de historia, cómo sufrió y cómo resistió, ¿no?, la comunidad gitana. Está invisibilizada. Totalmente. Algunos aducen que a los gitanos no les gusta mucho insertarse al Estado, el control estatal, hacerse papeles, estar en registros, y eso dice que no ha ayudado a la memoria colectiva. Es más, en realidad no hay historia escrita de cuándo surgieron. Parece ser que, o la versión que está más oficializada, es en el norte de la India, que después partieron algunos hacia Europa del Este, donde también hay una colectividad muy grande, Bulgaria, Hungría, y después se fueron esparciendo. Pero en realidad es una cosa que los antropólogos empiezan como a tirar de un lado, a tirar del otro y tratar de sumar esto más esto y tener un resultado de algo como para poder contar. Pero escrito, mm. O sea, la historia y la cultura gitana se ha pasado a través de la voz, ¿no? A través de la palabra. No existe algo que esté escrito, que vos digas esto fue así. ¿Cuánto tiene de que no quieran o de que no se les dé las herramientas muchas ¿cuánto? Veces? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, porque también puede ser una excusa por parte de bueno... No nada. Quieren y así no tengo que hacerme cargo de una población, de determinada población. Claro, listo. No están dentro del estado de bienestar porque no se quieren... No sé quién, como no se quiere registrar, bueno, ya está, a sus anchas, después que vean y que se arreglen como sea. Y eso es un poco mentiroso, ¿no? Es como, no es tan así, no es tan así. Bueno, otra de las de los momentos dramáticos, y esto sí, ya metiéndonos en el destino de muchos de los gitanos que vivían en la península ibérica, fue alrededor del 1740, en un episodio que se llama, no sé si ustedes lo conocen o lo estudian, o se habla de esto en España en algún momento, que es la Gran Redada. Tiene el nombre por la Gran Redada o la Gran Redada contra los gitanos. Y es una orden firmada por el rey Fernando VI, que es ejecutada para que ahora me olvidé cómo se llama el señor que tiene un nombre de una calle muy famosa. No, el Marqués de la Ensenada. El Marqués de la Ensenada, y también se estudia como un gran glorioso, fue el que terminó ejecutando esto, donde aproximadamente 10.000 gitanos que vivían en las regiones andaluzas, se les prohibió la existencia. O sea, listo, fueron a parar entre 15 y 20 años de cárcel solo por ser gitanos, uh-huh. Por ser de esa etnia. Y es muchos murieron, muchos se les confiscaron las propiedades, su dinero, bueno, se separaron. Una cosa increíble esto, ¿no? Pero se separaron en ese episodio hombres y mujeres, uh-huh. Y el control de natalidad, o sea, se trató de exterminar esa población. Total. O sea, que no se reproduzca esta etnia. Y esa fue la intención con la que se hizo. Evidentemente, no sé tú, Emma, pero en mi libro de historia nunca estuvo eso. A mí no me quiere sonar tampoco. No. Como estos hechos, hay varios más. Yo lo relaciono este periodo entre el 1700 y el 1850 como el auge de la rebeldía gitana dentro de la península ibérica. Han pasado, ellos tienen muchísimos nombres también, como cada pueblo tiene sus mártires y una sensación y un movimiento muy fuerte para que esta cultura no se diluya con el tiempo. Y también hay varios libros que mencionan la participación de los gitanos dentro de la Guerra Civil Española, el destino de los gitanos en el franquismo, donde también siguieron siendo excluidos, como hasta el día de hoy, ¿no? Claro. La participación dentro del bando republicano también. Algunas objeciones del bando republicano en contra del gitanismo, uh-huh. En cuanto a la concepción de el Estado por encima de todas las cosas. Una relación muy interesante entre los movimientos anarquistas españoles que pelearon la guerra y la concepción de vida gitana, donde ahí encontraron un punto de unión y alguna conexión. La historia de los gitanos a lo largo de los años tiene momentos y cosas muy, muy lindas. En cuanto a Federico García Lorca, ¿qué decirles? ¿La conexión con los gitanos cuál es? ¿Cuál les parece a ustedes que es? ¿Por qué Federico García Lorca se habrá interesado en la cultura gitana y habrá escrito este romancero y se habrá esforzado tanto por describir esa vida gitana de aquellos años? Bueno, García Lorca no era andaluz, era andaluz, si no sí, me equivoco. Sí, sí. De Granada, no sé si era o vivió en Granada. Es granadino, y una de las frases más... en realidad una de las declaraciones más famosas de García Lorca es justamente yo soy raro porque soy granadino, y ser granadino ya es ser raro, en realidad. Pero sí, sí, yo creo que la conexión más fuerte que tiene es que la condición de excluidos, de raros, de discriminados, era una cosa que se identificaba con Federico García Lorca, que lo vivía en carne propia. Era homosexual. Claro, sí. Sin duda. Todo lo que viene a ser diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Creo yo que sí. Creo que es un punto de unión y de conexión y se sintió muy, muy identificado. En cuanto a la ciudad de los gitanos... ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? algunos levantan la mano rápidamente y dicen es Jerez. Y se refiere a Jerez. Y de Jerez porque en Jerez han salido los más grandes artistas flamencos. Y porque Jerez representa toda esa gitanería. Y muchos lo defienden y llevan la bandera de Jerez. Yo realmente no sé y prefiero ubicarlo como la canción de Numa Morales cuando habla del pueblo aquel. ¿Cuántos kilómetros faltarán? Una ciudad, un lugar de paz, algo donde las cosas funcionan. Una ciudad idílica para que este pueblo que ha sido tan y tan y tan perseguido durante todos estos años y estos siglos encuentre esa forma de vivir en comunidad sin la represión, vivir tranquilo. Para mí, yo cada vez que escuchaba esta canción nunca pensaba que hubiera una ciudad de los gitanos, sino que en cada municipio había una ciudad de los gitanos, ¿no? Que era como el entorno que tienen dentro de las ciudades es su propia ciudad en realidad. Y a mí me transportaba ahí. Y aparte, es una canción que habla de olores también, del almizcle, que es algo que yo aprendí escuchando esta canción, ¿no? El almizcle, ¿qué es el almizcle? Y es una fragancia así como bastante fuerte que utilizan los gitanos en realidad. El poder ese de transportarte hacia un lugar a través de simplemente mencionar ese aroma es algo mágico que tiene la poesía. El poder de deshumanizar también que tiene la poesía, cuando dice tienen por eso nos lloran de hierro las calaveras, y así se refiere justamente a la benemérita, esa imposibilidad que tiene de sentir empatía, de perdonar, de tratar de entender, de ponerse al lugar del otro, es simplemente algo, un sistema cumpliendo órdenes. Y violentando a otros, ¿no? Y hablando de violentar, también está esa imagen de Rosa de los Camboríos, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Creo que es de lo más fuerte que al menos tiene este romancero, sí. Con sus pechos cortados en una bandeja. Está clarísimo que es la benemérita yendo a destruir un lugar de sencillez, de alegría, de sexo, de libertad. Y bueno, por eso también esa represión uno lo asocia directamente con el franquismo, ¿no? Uh-huh. Y después, empezando a investigar, se da cuenta que la historia es un poco más amplia que ese periodo, ¿verdad? Y de hecho en esa canción también habla de la invisibilización cuando dice quién te vio y no te recuerda, ¿no? Todos sabemos lo que son los gitanos, quiénes son, y a veces no queremos mirar determinadas realidades, ¿no? ¿Quién te vio y no te recuerda? Decía Federico García Lorca. Es cierto. Yo voy a cambiar el orden de las cosas. Bueno. Porque la charla se dio un poco así. Lu, ¿estás con nosotros? Sí. Perfecto. Primero, antes de escuchar la canción de Marea, yo les voy a invitar a escuchar algo que escribió Eduardo Galeano sobre Federico García Lorca, describiendo un momento muy interesante de una compañía de teatro que va a representar una obra, y se sorprenden por cuál es la recepción del público. Y después de eso, sí, empezar a disfrutar todas estas metáforas y esta historia preciosa que nos cuenta Marea sobre la ciudad de los gitanos. Perfecto. Desde que Federico García Lorca había caído acribillado a balazos en los albores de la guerra española, la zapatera prodigiosa no se representaba en los escenarios de su país. Habían pasado ya algunos años, unos cuantos años, cuando los teatreros del Uruguay llevaron la obra a un escenario de Madrid. Los actores actuaron con alma y vida, pero al final no sonó ni un solo aplauso. El público pateaba el suelo a toda furia y los actores no entendían nada. Me lo contó China Zorrilla, me dijo, nos quedamos pasmados, un desastre, era para ponerse a llorar. Pero un rato después, después de mucho patear el suelo, el público les dedicó una larga ovación. Y los actores seguían sin entender nada. Y yo no sé, quién sabe, pero quizás en una de esas, aquellos aplausos con los pies, aquel trueno sobre la tierra, habían sido para el autor. Quizás habían sido una manera de decirle al autor, fusilado por rojo, por marica, por raro, una manera de decirle, para que sepas, Federico, lo vivo que estás. Bueno, estoy al borde del llanto. Fue muy emotivo. Ya lo voy a conseguir, Bueno, estás... Lo vengo buscando. Ya, buscando. Ya te veo. En la anterior estábamos igual, en esta también, muy retenido. Ya estoy viendo qué muerto te voy a traer para la próxima. Qué horrible. Qué horrible, qué horrible. Bueno, va por ahí, va por ahí. Lo raro, la poesía, los excluidos, todo eso. Y los muertos, por supuesto. Nada, hermoso, estoy deseando que escuchemos la canción. Gracias, Tom Moreno, por tu visita de vuelta a este Cuentos Decapitados. Gracias a ustedes que me invitan. Esperamos... Gracias por devolvernos a la adolescencia durante un rato. Ay, sí, qué lindo, Estas canciones que escuchamos en bucle. Y aparte creo que... Ahora cuando salgas por la puerta de la radio, te vas a morir de frío, ya te empiezan a doler los riñones, la rodilla, esas cosas, y ya te das cuenta de... Claro, tenés 30 años y listo. Y se terminó eso. Habla por ti, aquí todavía seguimos en la... ¡Ah, guau! Juventud, divino tesoro. Disculpen LAN. Creo que todos estos temas iban muy de la mano también desde el arranque de este programa en el que hablábamos por el Día Internacional de los Inmigrantes, ¿no? Y creo que... De los refugiados. Y creo que va todo muy de la mano, bueno, de todo ese grueso. También hemos escuchado a Chambao, hemos escuchado a Ismael Serrano y va como de la mano de todo ese grueso de gente que anda buscándose en lugares en los que no le dejan estar, que no le dejamos estar, en realidad, porque de alguna manera todos somos un poco cómplices de esa tragedia. Y con esta depresión voy a cerrar. Chao, listo, nos vamos. No, lo que le quería decir es que por suerte es otra columna sin pasaporte y esta vez las quería llevar un poco a España, a casa, de vuelta. Así que acá, no sé si casa o qué, pero las quería llevar de paseo un rato por España de nuevo. Y lo vas a hacer casi literal porque ahora Emma se nos va durante un mes y es la última columna hasta dentro de... Un mes. Sí, efectivamente, me voy a casa un mes, un tiempo. A disfrutar, a recargar de energías. Vacaciones, al verano. Me encanta por vos. Invierno. Que disfrutes, que puedas zafar de este invierno cruel acá. Sí, la verdad que sí. La gente estará confundida, no me voy a España, tengo otra casa que no voy a desvelar. Pero bueno, me voy a esa, que tiene sol y playa. ¡El Caribe! ¡Se va al Caribe, chico! A Florianópolis. Bueno, te vamos a extrañar. Esperemos que lo pases muy bien en el Caribe. Muchas gracias. Dejo en buenísimas manos este programa que va a empezar a ser perilleado por Lu también. Y nada, y os estaré escuchando, claramente. Voy a desconectar, pero seamos realistas. ¿Cuánto se puede desconectar? Ahí encontraremos el punto intermedio entre seguir aquí de alguna manera. Estaremos encantadas de que continúes. Bueno, así aún que en la distancia. Que el martes que viene estás tú aquí. Bueno, nos vemos el martes que viene acá a las 8:30 en ¿Por qué no te callas? En Radio Pedal. Y nos vamos a ir con este gran tema, Ciudad de los Gitanos. Voy a extrañar, Emma, pero nos vamos a ver muy pronto. Creo que Lu quiere decir algo. Pido la palabra el día de hoy. Ay, qué hermoso escucharte al aire. ¿Con qué canción vamos a cerrar? Vamos a cerrar con Marea. Ciudad de los Gitanos. Ciudad de los Gitanos. Muy bien, sus pedidos son órdenes. Me encanta, ¿no? Estás con esos lentes, ¿eh? Bueno, buena jornada para todas y todos. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la vena.